Tu? Más guapa del mundo, la que me pilla por sorpresa, dijo no y fue un no rotundo, y desde entonces no me besa. Y yo que con sus besos lo pasaba genial, desde entonces la rondo fantasmal, pero la rondo, porque en el fondo su amor no tiene igual, aun sin ser corporal. La mujer más guapa del mundo, la que me deja la intemperie, dice que soy tonto profundo, que soy un vil amante en serie. Y yo que soy consciente de mi frivolidad, aquí estoy tiritando en soledad, pero la rondo, porque en el fondo su nueva castidad me pone cantidad. Quizá un buen día su terca cerrazón se ablandará. Quizá un buen día mi golfo corazón exclamará: esta es la mía, esta es la mía. Y será mi noche de ronda, noche redonda. La mujer más guapa del mundo, la que se me ha vuelto intangible, sabe que mi amor fue fecundo, pero hoy lo da por imposible. Y yo que le concedo gran parte de razón, he acatado su sabia decisión, pero la rondo, porque en el fondo quiere oír mi canción, asomarse al balcón. La mujer más guapa del mundo, la que sus labios me rehúsa, bajará la guardia un segundo si mi guitarra la engatusa. Y yo que veo lógico su nunca jamás, debería dejar todo eso atrás, pero la rondo, porque en el fondo dijo nunca quizás, y porque es que es la más. Quizá un buen día su terca cerrazón se ablandará. Quizá un buen día golfo corazón exclamará: esta es la mía, esta es la mía. Y será mi noche de ronda, noche redonda, noche redonda. Junto al arroyo de Sherwood, Lady Marian toma el sol. Y es que en cuanto oigo un acompañamiento, vale, le meto letra.